El Evangelio según San Lucas, perdón, San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 5. Mateo, capítulo 8, versículo 5. Cuando lo encuentre, quiero que me dé un fuerte amén. Dije fuerte. ¿Quién encontró ya Mateo 8:5? Muy bien. Mateo capítulo 8, versículo 5. ¿Está bien? Vamos a orar antes de ir a la palabra. Acompáñame a hacer una oración. Padre, esta noche estamos en tu presencia. Queremos honrarte, Dios, adorarte y glorificarte porque tú eres bueno, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Dios, hoy creemos que hay una bendición sobrenatural en medio de este tiempo de la palabra. Señor, yo te pido, envía ángeles, arcángeles, querubines y serafines que son servidores, que están, Señor bendito, para bendecirnos a nosotros, que en esta tarde, Padre, ministren, que ministren cada persona que ha llegado a este lugar, que tu palabra corra, Señor, y tu nombre sea glorificado, y que hoy mientras predicamos tu palabra extiendas tu mano para hacer milagros, señales, maravillas y prodigios. Por eso hoy te bendigo y te exalto y te doy gracias, Dios, por la bendición que ya nos entregaste esta noche, por los milagros, por la respuesta que ya diste, en el nombre que es sobre todo nombre, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos a leer lo que dice la Escritura. Mateo capítulo 8, versículo 5, dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ven y viene, y a otro va y va, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con los padres Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Muy bien, no vaya a cerrar su Biblia, por favor. Dios lo estipuló así. No lo estipuló un hombre. No lo estipuló ni lo instituyó una iglesia o una denominación. Dios mismo lo estipuló de esa manera. Y no hay otra, no hay algo que pueda hacer cambiar este principio. ¿Cuál principio? El siguiente: sin fe es imposible agradar a Dios. Ese principio lo instituyó él mismo y nadie lo puede quebrantar, nadie lo puede falsear. Sin fe es imposible. Es que imposible agradar a Dios. Mire, la fe es la llave que abre la puerta a una vida diferente. Usted se puede gastar 10, 15, 20 años viniendo a la iglesia sin fe y se emocionará, llorará en las alabanzas una vez que otra, la palabra lo animará, lo motivará. Pero su vida empezará a cambiar el día que usted comience a vivir por fe. El día que usted active la fe que Dios puso en usted, ese día que usted la active. Así como tenemos que desarrollar los músculos, así como tenemos que desarrollar la inteligencia, también tenemos que desarrollar nuestra fe. Y la fe Es la llave que abre la puerta a una vida soñada, a una vida anhelada, a una vida diferente. La fe es el lenguaje de Dios. Dios no habla de otra manera que no sea a través de la fe. Dios no entiende otro lenguaje que no sea a través de la fe. Imagínense, si yo me paro aquí, por ejemplo, no es que lo haga, pero es un ejemplo. Si yo me paro aquí a hablar en inglés, solamente podrán entender los que manejen el lenguaje de inglés. Así que si usted quiere agradarle a Dios, usted tiene que hablarle en el idioma que Él escucha, en el idioma que Él atiende, que es el lenguaje, el idioma de la fe. Y sabe una cosa, cualquier persona que quiere estar bien en esta tierra debe asegurarse de tener una excelente comunicación con el Padre Celestial. Eso quiere decir, cuando hablo de excelente comunicación, eso quiere decir que debe ser una persona que se mueve en unos códigos de fe bastante altos. Su vida hoy está a punto de experimentar una transformación sin precedentes, porque le aseguro, uno es el ser humano antes de activar la fe y otro muy diferente después de activar la fe en su vida. Uno es usted enfrentando los problemas en sus fuerzas, con el ahínco que usted tiene en su corazón, pero sin fe. Y otro es usted enfrentando los problemas, enfrentando la vida diaria con fe. Como le dije hace un momento, la fe es el lenguaje de Dios. Y cuando una persona aprende una lengua, difícilmente podrá olvidarla. Así que quiero decirle que si usted hoy aprende a moverse en el lenguaje de la fe, aprende a moverse por fe, difícilmente usted olvidará esto y difícilmente usted regresará al nivel de vida de donde va a salir esta noche. Amén. Por eso he titulado esta tarde la palabra una fe poderosa. Usted me podrá decir, bueno, pastor, pero si es fe tiene que ser poderosa. No, porque ¿sabía usted que hay una fe mala? ¿Sí? ¿Sabía usted que hay una fe mala? Hay gente que tiene fe para las cosas malas. Por ejemplo, empieza a medio ventear y dice, uy, qué miedo, de pronto me cae un rayo. ¿Tiene una fe para las cosas malas? Usted va donde una persona y usted va súper, hiper, mega, recontratocado. Y usted habla con esa persona y la persona en un segundo le desinfla la fe, una fe mala. Por eso esta fe, que es la que quiero enseñarle hoy, es una fe poderosa que trae muchos resultados. Es más, la fe del centurión es la fe poderosa, tan digna que Jesús la elogió. Y sabe una cosa, Jesús no era de darle cepillo a nadie, pero Jesús elogió la fe del centurión porque era una fe poderosa. Y yo quiero enseñarle esta noche de una forma sencilla qué caracteriza la gente que tiene una fe poderosa. ¿Qué caracteriza a esos seres humanos que tienen una fe poderosa, que pueden cambiar lo más difícil en algo sencillo, que pueden hacer que lo imposible se haga posible? Hace un ratito nada más tuve que salir de urgencia a Cali, y en Cali estaba lloviendo. Aquí por la vía estaba lloviznando. Y yo dije, Señor, no quiero, por favor, que en Jamundí llueva. Y me detuve y, Señor, yo creo que no va a llover en Jamundí. Y cuando llegué hace un momento, me paré en la oficina y estaba haciendo un ventarrón y dije, Señor, por favor, por favor. Y me bajé a predicar tranquilo. Aunque a usted le suene loco, cuando usted tiene fe, hay cosas tan sencillas que usted puede empezar a manejar, no por egolatría, sino porque usted es un digno representante de Dios en esta tierra. Usted y yo somos embajadores del Señor en esta tierra, y un embajador debe ser un digno representante. Y los embajadores no solo tienen nombre, óigame, los embajadores también tienen autoridad. ¿Me está escuchando bien? Los embajadores no solo tienen nombre, los embajadores también tienen autoridad. Ahora, quiero explicarle ¿Qué caracteriza la gente que tiene una fe poderosa? Pero quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes real y sinceramente quieren llegar a desarrollar una fe poderosa en su vida? No, pero con esa respuesta ya vi que no. ¿Cuánto? A ver, voy a ir por parte. Yo sé que los hombres no me van a hacer quedar mal. A ver, las mujeres, ¿cuántas de ustedes quieren desarrollar una fe poderosa? Ahora se van a dar cuenta por qué nosotros somos cabeza. A ver, los hombres, ¿cuántos de ustedes quieren desarrollar en su vida una fe poderosa? ¿Se da cuenta? Eso no es gratis. Ahora, quiero que revise el versículo 5 conmigo. Mire lo que dice el verso 5 del capítulo 8. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. ¿Y cómo vino? Gritándole, rogándole. Y mire lo que dice el versículo 9. Cuando el centurión le habla a Jesús y le dice: solo di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Así que número uno, lo primero que caracteriza a una persona que tiene una fe poderosa es que esa persona conoce su posición en Cristo. Conoce su posición. Mire, la gente que tiene una fe poderosa se caracteriza primeramente por eso, porque conoce su posición. El hombre que llegó delante de Jesús era un centurión romano. Este hombre, el título centurión viene de 100. Dirigía 100, como mínimo 100 soldados. Tenía a su cargo un grupo de 100 hombres. Y este hombre viene delante de Jesús y le dice: no uno de mis soldados, mi siervo, está enfermo, paralizado y está atormentado. Y Jesús le dice: voy a ir a sanarlo. Ahora, para que entienda, obviamente el centurión no estaba en Capernaum, estaba en Roma. Eso implica un viaje. Y Jesús dice: está bien, por tu petición voy a ir hasta donde está tu siervo y voy a sanarlo. Pero el centurión le dice: no, Señor, no. No es necesario. No es necesario, Señor. No quiero que te desgastes yendo a mi casa. Señor, una palabra. No le dijo un sermón, no le dijo una oración, le dijo una palabra. Mire qué revelación la de este hombre. Una palabra tuya bastará y será más que suficiente para que mi siervo sea sano. Y le dijo de una vez, le dio la razón: porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo gente bajo mi autoridad. Y cuando les digo que vengan, vienen. Y cuando les digo que vayan, van. Así que, Señor, tú eres una autoridad. Y si tú lo dices, así será. Ahora, una persona, este hombre, Jesús elogió la fe de este hombre porque este hombre no era del pueblo de Dios. Diríamos hoy un mundano, un impío, o algunos más exagerados, un hijo del diablo, dicen algunos. Pero con mucha revelación, el hombre llegó y dijo: Señor, es que yo tengo una posición de autoridad y yo sé lo que es la autoridad. No es necesario que vayas. ¿Para qué? Lanza la palabra, una, y esa autoridad que hay en tu palabra será suficiente para que mi siervo sea sano. El hombre conocía lo que es un nivel, lo que es la posición. Y sabe, hermano, en estos últimos días, mañana, si Dios me presta la vida, donde voy a estar ministrando, voy a hablarles, al pueblo de Dios se le ha olvidado. El pueblo de Dios ha perdido la identidad. El pueblo de Dios ha perdido la identidad. No sabe quién es, no sabe en quién ha creído, no sabe para qué está en la tierra. Y a veces, como no saben eso, lo más sencillo es empezar a rajar del prójimo. Por eso hay tanto chisme y tanta murmuración en las iglesias cristianas. Bueno, yo estoy seguro que en los que están escuchando el CD, no, solamente en esta. No. Por molestar. Yo sé que en esta no, es en otras. Pero mire, cuando usted sabe cuál es su posición, usted sabe cómo pedir. Y hay algo que le quiero enseñar hoy: usted no puede pedir Porque a veces usted se presenta bajo la posición de un esclavo. A veces usted se presenta bajo la condición de un ahijado quizá, pero no se presenta a pedir bajo la posición de un hijo de Dios. Yo le hago una pregunta a los que son padres: ¿acaso sus hijos le rinden protocolo a la hora de pedir? Llaman a la abuela: abuela, por favor, una cita con mi mamá o con mi papá, que necesito pedirles algo esta noche. La abuela le devuelve la llamada: listo, concedida la cita, tu mamá y tu papá te pueden atender a las 7:45, pero si te pasas ya no te van a atender. Y a las 7:45 se presenta el niño: mamá, papá, pedí la cita para pedirles lo del descanso de mañana, ¿me lo dan, sí o no? Sí, eso es ridículo. Los hijos vienen y le dicen a uno con esa autoridad, casi que mandándole, porque saben su posición. Yo tengo una cerquita que es tremenda, ¿oyó? Vamos por el centro comercial y me jala y me dice: papi, ven, yo quiero esas zapatillas. Ni siquiera me dice: ¿tienes? ¿Por qué? Porque conoce su posición. Eso no lo puede hacer un ahijado, ni no, lo hacen los hijos. Yo te hago una pregunta: ¿acaso tus hijos cuando llegan a la casa dicen: mamá, me autoriza abrir la nevera para sacar un poco de agua? Mamá, me autoriza tomar los alimentos, me autoriza tomar una fruta. No, abren y cuando usted menos los ve con la... ¿Qué está haciendo? Me comí una manzana, mamá. Porque conocen su posición. Pero a veces en la iglesia encontramos gente que dice que es hija de Dios y empieza a hacer oraciones como esta: Señor, aquí viene esta vil cucaracha delante de tu presencia. Ya empezó mal, porque Dios no escucha a las cucarachas, Dios escucha a sus hijos. Otros dándose las de espirituales: aquí viene este gusano de Jacob. Ya empezó mal, porque Dios no escucha eso, Dios escucha sus hijos. Y a veces eso es una humildad escondida, falsa. Lo que caracteriza, número uno, a la gente que tiene una fe poderosa, una fe que trae resultados, es que conoce su condición. Tú no puedes pedir como un esclavo, tú no puedes pedir como un exiliado, tú tienes que pedir como un hijo. Y un hijo pide porque sabe el Dios que tiene, porque sabe el papá que tiene. Y mi papá y su papá es el dueño del oro y el dueño de la plata. Mi papá y su papá es el dueño de todo lo que existe. Y si él es el dueño, usted y yo somos herederos de lo que a él le pertenece. Así que vamos a empezar a pedir como lo que somos: hijos, no mendigos. Amén. Mire, Jesús cuando se acercó a orar por Lázaro, hizo una oración, dijo: Padre, gracias. Yo sabía que tú siempre me oyes, pero digo esto por causa de la ropita que está extendida. No, perdón, así no dijo Jesús. Digo esto por los que están aquí cerca, escuchándome, para que vean y crean, Señor. Eso dijo Jesús. Jesús fue tan claro. Mire, hay algo que tiene que eliminarse por completo de la iglesia, y es la baja autoestima. La gente con baja autoestima no tiene autoridad para pedir. La gente con baja autoestima, cualquier cosa, un palazo es una bendición. La gente con baja autoestima, cualquier cosa, gloria a Dios, aleluya. La Biblia dice que hay que dar gracias en todo, pero no por todo. Usted tiene que empezar a pedir, hermano mío, como un hijo de Dios. Nada de problemas de autoestima. Esos que se creen menos ya tienen algo que vencer. Aparte del problema que tienen, ahora tienen que vencer su problema de autoestima. ¿Por qué? Porque Dios no nos creó con problemas de autoestima. Dios nos creó como sus hijos. Nosotros, por medio de la desobediencia, nos dejamos montar esos problemas de autoestima. Pero los hijos de Dios no deben tener problemas de autoestima para pedir. Los hijos de Dios, ¿sabe cuando un hijo no pide o pide con miedo? Cuando se ha portado mal. Porque también he tenido esa experiencia con alguien cercano, que cuando se porta mal me dice: papi, yo te voy a pedir algo, pero yo sé que tú no me lo vas a dar, porque como no me he portado bien. Y yo le digo: pues si ya sabes, ¿para qué me vas a decir? Y así hay gente en la iglesia: padre, yo vengo aquí, pero no, Señor, es que yo no valgo la pena, no. Pero Señor, ¿será que sí? Y se la pasan en esa, vaya, viene. Y Dios dice: ah, ¿cuándo va a madurar? No, hermano, esta noche antes de salir de aquí usted va a empezar a pedir, pero va a empezar a pedir no como un mendigo ni como un esclavo. Usted va a empezar a pedir como lo que usted es: un hijo comprado y lavado con la sangre de Jesucristo, que tiene derecho. Y la Biblia dice que Cristo nos hizo coherederos de lo que a Él le pertenece. Usted y yo no éramos vencedores, éramos perdedores. Ahora somos más que vencedores, porque Cristo obtuvo la victoria por usted y por mí, y nos entregó, nos hizo partícipes de la victoria que Él obtuvo. En otras palabras, Él se ganó el trofeo y lo compartió con usted y lo compartió conmigo. Por eso tenemos que empezar a pedir como lo que somos: hijos. Somos reyes y somos sacerdotes. ¿Cómo me gusta ese nombre? ¿Cómo me gusta ese nombre, no? Número dos. La gente que tiene una fe poderosa vence todo tipo de obstáculos. Mire, el texto no lo dice, pero está claro. Él era un centurión romano, no un centurión de Capernaum. Era un centurión de Roma. Y él tuvo que vencer varias cosas para llegar donde Jesús. Número uno, tuvo que vencer el orgullo, porque los romanos se creían más que los judíos. Claro, como los romanos tenían oprimidos a los judíos, imagínese usted ir donde un esclavo a rogarle. Tuvo que vencer el orgullo. Yo le digo a usted que ha llegado hoy por primera, por segunda, por qué sé yo, vigésimo primera, o cuántas veces, no sé cuántas veces ha venido, ni me interesa cuántas, lo que me interesa es cómo viene. A usted le digo hoy, si usted quiere conseguir algo delante de Dios, tiene que dejar el orgullo. Pero es que sabe, a mí me da risa las definiciones de orgullo que hay a veces en las iglesias cristianas. Cuando ven que alguien empieza a tener éxito, dicen: es un orgulloso. Al éxito le llaman orgullo, y a la miseria le llaman humildad. Cuando alguien dice: yo soy pobre pero honrado, ay, tan humilde el hermanito. Y a veces son más soberbios que el mismo diablo. Están arrastrando y levantando la cabeza. Viene el hermano que empieza, y en las iglesias pasa así. Ven que un líder empieza: ah, tan orgulloso. Pero le llaman orgullo a lo que Dios está haciendo. Hombre, entonces si eso es orgullo, llenémonos de orgullo entonces. Porque si al éxito, a la bendición de Dios le llaman orgullo, entonces que Dios nos siga bendiciendo con eso. ¿Sí me entiende? Pero orgullo no es eso. Orgullo es no disponer. Hay gente que no levanta la voz. Hay gente que no mira mal a nadie, pero oiga, tiene su corazón cerrado para lo que Dios quiere hacer con ellos. Eso es orgullo. Cerrarse, no ser asequible. La definición básica de la palabra orgullo es alguien inaccesible. Este hombre venció el orgullo, venció la duda. Porque los únicos que se relacionaban con los romanos eran los altos religiosos. Porque si usted recuerda, los que hicieron que a Jesús lo crucificaran fueron los altos religiosos judíos. Ellos fueron y montaron la treta y le dijeron a Herodes y hablaron con todo el mundo para encochinar a Jesús. Y ellos mantenían metiendo cizaña con respecto a Jesús. Él tuvo que vencer la duda también. Tuvo que vencer la autosuficiencia, porque cuando usted tiene una posición más alta que otros, usted se cree más que los demás a veces. Él venció la autosuficiencia. Venció otra barrera que, aunque no está aquí, estaba clara: la barrera del idioma. Los romanos tenían un idioma diferente a los judíos. Venció la barrera del tiempo. Ay, no, pero ¿será que ese viaje hasta donde está Jesús, será que sí vale la pena salir de Roma e irme a Capernaum donde está él? ¿Y qué tal que no lo encuentre? Y qué casualidad, llegó Jesús ese día y ahí lo encontró, ahí lo pescó llegando a Capernaum. Y Jesús dijo: listo, vámonos para Roma. No es necesario. Venció la distancia. ¿Sabe una cosa, hermano? Nada fue un estorbo para él. Y yo le quiero decir a usted hoy, si usted realmente quiere tener una fe poderosa, nada puede ser un estorbo para usted. Para la gente de fe no hay estorbos, para la gente de fe hay desafíos que se deben alcanzar. Por eso dice la palabra que al que cree todo le es posible. No hay obstáculo grande para nosotros, hay un desafío grande. No hay un problema enorme, hay algo que conquistar. Y entre más grande el problema, más grande la bendición, más grande la satisfacción. Así que si vamos a ser gente de una fe poderosa, tenemos que empezar a vencer todos los obstáculos, iniciando por los que tenemos en la cabeza. Hay gente que cree, y esto es una realidad, ¿no? Hay gente que cree que por el simple hecho de confesar que tiene fe, automáticamente los problemas tienen que desaparecer. Mentira. A veces cuando uno declara que tiene fe es cuando más se le presentan problemas, pero es cuando uno tiene que sacar a relucir lo que hay dentro. Si tengo fe, voy a sacar a relucir. Aquí hay dos opciones. El diablo está frente a mí y no me quiere dejar pasar, y hay dos opciones: o se va él o me voy yo. Y en este caso no voy a ser yo el que retrocede, porque yo no retrocedo para perdición, sino que tengo fe para preservación del alma. Tendrá que retroceder él, porque resistid al diablo y él, hay que resistirlo. ¿Y cómo lo resistimos? Con la fe. ¿Cómo lo resistimos? Con la fe. Ahí es donde hay que activar la fe y sacar, demostrarle al mundo, demostrarme a mí mismo en quién he creído. Ahí. Mire, yo le digo a usted hoy algo. Después de esta noche viene algo poderoso para su vida. Pero usted tendrá que demostrar que dentro de usted está el poderoso de poderosos. Porque ¿cómo cree usted que alguien con un espíritu derrotado va a alcanzar o va a lograr algo de alguien poderoso? De ninguna manera. Y termino. Y esto es lo que más me gusta de esta palabra, lo que más me emociona. El versículo 13 dice así: entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Aquí quiero pedirle a usted máxima concentración, porque voy a empezar a jugar con unas palabras que le puede sonar a trabalenguas. Y no quiero que termine como aquellos del famoso programa de... Quiero que esté bien atento a lo que le voy a decir. La gente que tiene una fe poderosa, creen, y lo que creen es lo que reciben. Ahora, la gente que tiene una fe poderosa siempre logra lo que pide. Qué tremendo. No es que piden algo y casi que lo alcanzan. La gente que tiene una fe poderosa siempre alcanza lo que pidió, siempre recibe lo que solicitó. Tiene que haber un equilibrio entre lo que yo pido y lo que yo creo. ¿Por qué? Y aquí es donde viene lo del trabalengua. La fe funciona de una forma poderosa cuando yo creo que lo que pido me va a venir. Yo creo y pido. Pero hay gente que pide lo que no cree. Y usted no recibe oído lo que pide. Usted recibe lo que usted cree. Y sabe una cosa, como somos tan buenos a veces para creer en cosas malas, entonces, ¿qué es lo que recibimos? ¿Lo que pedimos o lo que creemos? Por eso le dije, ojo, porque acaso parece como un trabalenguas. Somos tan buenos para creer en cosas malas, entonces, ¿qué es lo que recibimos? ¿Lo que pedimos o lo que creemos? Jesús le dijo al centurión: ve en paz. Y como creíste, te sea hecho. Ahora, aquí viene algo que le quiero enseñar. Mucha gente en la iglesia pide y no recibe lo que pide, recibe lo que cree. Y ese es el estándar de la iglesia. Pero la gente de una fe poderosa, es decir, la gente de un nivel más elevado en la fe, se conduce de esta manera. No es que piden unos guayos y le llegaron unas sandalias. No. La gente de una fe poderosa piden unos guayos de una marca normal, y la Biblia dice que Dios no da lo que le pedimos, sino que da más abundantemente de lo que pedimos. Entonces no le llegan los guayos de la marca normal, sino que le llegan los guayos de la mejor marca. Pero la gente, el común de la iglesia, es que la gente pide unos guayos y le toca conformarse con unas cotizas de esas del bambuco de esas. Y entonces, no, pues una bendición, como andaba descalzo y vea lo que me llegó. Pero eso fue lo que pidió papá. Pide un Mercedes y le llega un Luis 15. Luis maneja y 15 lo empujan. Pero es una bendición, porque no tenía, ahora tengo. ¿Verdad? Y entonces piden un carro, Señor, un carro que me transporte. Y entonces le llega un Cinca Sentra. Sentra el agua, Sentra el polvo, Sentra todo. Escuche bien. La gente que tiene una fe poderosa tiene un equilibrio. Esa gente cuando pide algo es porque ya lo cree, está embarazada de que lo que va a pedir ya viene en camino. Y ese es el nivel que usted tiene que empezar a manejar después de esta noche. No abra sus labios si no está embarazado, si no cree que lo que va a pedir ya está listo. Es decir, la gente que tiene una fe de alto nivel, la gente que tiene una fe poderosa, cuando pide es porque está segura que está preparado. Así que esta noche yo creo que viene un avivamiento, es porque ya está preparado y está listo. Yo creo que esta semana, que termina el sábado, no el domingo, algunos de ustedes tendrán una casa propia de una forma milagrosa. Yo lo creo, no sé usted, pero yo lo creo. Hace 4 meses estaba predicando, dije, yo creo que esta semana de una forma milagrosa Dios les va a proveer vehículos a algunos. Y unos me miraron como si me hubiera comido algo raro o me hubiera fumado algo extraño. Pero el domingo una hermana estaba dando testimonio que se había ganado un carro a través de una promoción de los celulares. Y ahí fue cuando yo me reí. Y otro pasó a dar testimonio que se había ganado una moto en la empresa. Y ahí fue donde yo me reí. Yo dije, vehículos, transporte. Y yo creo, escúcheme bien, quedan 2 días, no para mí sino para Dios. Pero para Dios un día pueden ser 1000 años y 1000 años como un día. Él puede acortar el tiempo, lo que te iba a dar en 50 años te lo puede dar pasado mañana. Y puede que sea sábado, porque para el que cree todo le es posible. Amén. Para el que cree, para el que cree, para el que cree. Mire, la gente de una fe poderosa, de un nivel más fuerte, la gente de una fe poderosa, de un nivel más fuerte, pide, pero cree que recibirá lo que está pidiendo. Y de allí no se mueve. Es que yo dije una casa. Yo no dije un local, una casa. Yo dije, Señor, que necesito mi propio negocio. No un negocio alquilado. Yo pedí, Señor, por un vehículo. Y unos patines no son un vehículo, son un medio para hacer deporte. ¿Está listo para pasar a un nivel más fuerte de fe. Está listo para pasar a un nivel más elevado en la fe. El nivel en el que yo pido y no me conformo sino con recibir lo que pedí, porque yo creí que lo que pedí lo iba a recibir. Esa fe trae más resultados, pero viene con más obstáculos. Pero entre más obstáculos, más bendición. ¿Sabe una cosa? No es terquedad, pero a mí me gusta cuando las cosas a veces se complican, porque ahí queda demostrado el Dios que yo tengo y en quién he creído, y ahí queda demostrado el tipo de hijo que Él tiene. Un buen hijo no abandona ni deja de creer en su padre, así todo parezca. Por eso dice la Biblia, aquel hombre dijo: yo sé en quién he creído. Job era un hombre multimillonario y en un día perdió todo, perdió sus hijos, perdió la salud, y una mujer, la esposa, que no se la deseo ni al diablo, venía para decirle: Job, maldice a Dios y muérete. Mire qué joyita. Y Job le decía: cállate, mujer, estás hablando como las insensatas. Y llegaron tres amigos, comillas, para mortificarle la vida, para buscarle pecado donde no había. Y por allá Job lanzó una expresión de alguien que tiene fe y sabe en quién ha creído. Job, era tal la desesperación que tenía que rascarse con un tejo. Y sabe, Job dijo: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Salvador no está muerto, y aún del polvo se levantará para bendecirme. Es decir, hoy estoy en el polvo, pero mañana estaré en una condición mucho mejor a la que estoy hoy. Mañana mi situación será completamente diferente. Y vaya que fue diferente. La Biblia dice que Dios bendijo el postrer estado de Job al doble de lo que tenía antes. Es decir, si antes era millonario, ahora era multimillonario. Hoy te digo, no te preocupes por lo que perdiste, alégrate por lo que viene en camino. Te lo repito, no te preocupes por lo que no te ha salido, emocionate por lo que te va a salir después de esta noche. Ha llegado el momento de subir en la fe. Iglesia, reyes y sacerdotes, ha llegado el momento de tener la fe de los reyes y de los sacerdotes, porque hasta ahora muchos habían tenido la fe de los esclavos y los religiosos, pero no somos esclavos y religiosos. El letrero que está afuera no dice esclavos y religiosos, el letrero que está afuera dice reyes y sacerdotes. Así que levanta tus manos y empieza a pedir como pide un hijo. Empieza a pedir como pide un rey. Empieza a pedir como pide un sacerdote. Vamos, quiero escuchar la oración del pueblo esta noche. Quiero escuchar la oración del pueblo esta noche. Quiero escuchar. La gente de fe no tiene temor a levantar su voz. Ay, qué pena, ¿qué van a decir lo que estoy pidiendo? ¿Qué me importa? Yo sé lo que soy. Pida como un hijo esta noche, vamos, hágalo. Pida como un hijo, no pida como un mendigo, no pida como un esclavo, no pida como un religioso, pida como un hijo. Vamos, vamos, comience a declararlo hoy. Comience a decretarlo esta noche. Vamos, Lo que pida, crea que lo recibirá y así le vendrá. Vamos, por favor, pida. Pida como un hijo. Pida creyendo. Crea mientras pide. Pida mientras cree. Y crea mientras pide. Ese es el equilibrio que tiene la gente de una fe poderosa. Que pide mientras cree. Y cree mientras está pidiendo. No tenga reservas. Usted puede pedir esta noche un nivel espiritual. Usted puede pedir un nivel ministerial. Usted puede pedir un nivel emocional. Usted puede pedir un nivel material. Usted puede pedir un nivel físico. Pida, por favor, pero pida con fe, no dudando. Pida, pida, pida. Esta noche se han abierto los cielos para que el pueblo pida. Vamos. Vamos, atrévase a creerlo. Vienen días mejores. No le des espacio a lo negativo. Lo mejor viene en camino. No le des espacio a lo negativo. Aunque pronostiquen días de mal tiempo. Si ha sido un polluelo que cayó del nido, expande hoy tus alas y remonta al vuelo. Escuche eso. Naciste para ver las cosas desde arriba. Conquista las alturas. Conquista las alturas, piensa positivo. Renueva hoy tu mente, pues la sangre de Cristo es vida. Hay victoria. Hay victoria segura en él. Escudriñando y su palabra prosperarás. Prosperarás y todo te saldrá bien. Procura no mirar este panorama. No te fijes en eso. Que hace que tus sueños sean como desvelo. No escuches. No escuchas voces inciertas o extrañas. Solo ponen peso sobre tus espaldas. Entiéndelo. Tú naciste para ver las cosas desde arriba. Tú eres un hijo, no un esclavo. Conquista las alturas, piensa positivo. Renueva hoy tu mente, pues la sangre de Cristo es vida. Hay victoria segura en él, escudriñando y guardando su palabra. Prosperarás y todo te saldrá bien. ¿Qué tal si usted de dónde está dice gracias? Gracias, Señor, porque han dicho que va a ser duro este año, pero tú me dices que prosperaré y que me irá bien. Y yo creo a lo que tú dices, Señor. Yo no creo a las voces inciertas. Yo no creo a las voces extrañas. Yo creo a tu voz, Padre Santo. Y tu voz me dice que yo prosperaré y lo creo. Y que me irá bien y también lo creo. Gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. Alabe al Señor si usted cree que le ha hecho algo esta noche. Quiero que me escuche.